Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y la 105.5 FM en Tenerife. También está la posibilidad de escucharnos en internet en la web www.canariasararadio.com y después colgamos los programas en formato podcast en nuestro blog, su dirección lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y una vez más pues no ha podido estar Orlando Santana, pero por ahí ha estado su colaboración en el guión y en la selección de cortes y en el contactar con los invitados. La semana pasada concluía nuestro repaso en tres programas por la historia de las bandas sonoras junto al compositor tinerfeño Sergio Rodríguez. Hoy toca mirar hacia lo que se está haciendo dentro del séptimo arte en las islas, la nueva generación de directores canarios de ficción y de documentales también. Empezamos con un corte del cortometraje de Roberto Pérez Toledo, Los Gritones. Grita. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo frío! ¡Yo también! ¡Estás loca! ¡Tú más! ¡Te quiero! Bueno, pues este era el corte de Los Gritones, cortometraje de Roberto Pérez Toledo. Hoy en el programa vamos a tener con nosotros a Luis Roca Arencibia, experto en cine y comunicación. No sé si ya estará por ahí con nosotros. Sí, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estaba mirando que este cortometraje, Los Gritones, ha tenido bastantes premios y selecciones en festivales de todo tipo, ¿no? Sí, bueno, Roberto Pérez Toledo, de los cineastas jóvenes o de la generación, están en la treintena actualmente, ¿no? De Canarios, para mí, es el más interesante, teniendo en cuenta toda su filmografía anterior, que tiene pues una buena cantidad de cortos, entre 10 y 15 por lo menos, y que desde siempre ha mantenido, digamos, una misma línea, los mismos, que continúa con este de Los Gritones, que además, viéndolo, escuchándolo por la radio, pues casi funciona tan bien como viéndolo, ¿no?, viendo el corto, aunque por supuesto que gana mucho con las interpretaciones de los dos protagonistas, ¿no? Este premio el año pasado obtuvo una importante distinción en el No Todo Film Fest, que también es una referencia para el mundo del corto actual. Uh-huh. Y sería de lo más destacado de la obra reciente de este director, ¿no? Bueno, yo diría, yo no creo que sea de lo más destacado, ¿no? No Todo Film Fest es una plataforma mediática importante, pero bueno, hay otro tipo de cortometrajes de más duración de este mismo director que, que bueno, que también tienen para mí un valor similar o más alto, ¿no? Es el caso de Huelco, que fue el corto que hizo en 35 milímetros, y que contaba pues la historia de la despedida entre una chica sordomuda y su amigo al final de unas vacaciones. Las historias de Roberto siempre son historias pequeñas, mínimas, donde hay mucho diálogo y que reflejan, digamos, el estado de ánimo y las inquietudes de su generación, desde que empezó él a hacer los cortos, con poco más de 20 años, ¿no? O por lo menos desde que yo tengo constancia de eso, han ido evolucionando, digamos, los actores y los personajes en la misma medida que, bueno, que ha ido evolucionando también el director, pero él tiene muchísimos cortos, ¿no? O sea, muchos, tiene cortos en solitario, y tiene cortos con otros directores. Nuestro propio cielo también es otro corto que está muy bien. Los primeros, como Lluvia, En otra vida, también están muy bien. Yo, para mí es una referencia porque si sigues la línea de su trabajo, ves que hay una marca de autor personal inconfundible. Roberto, además, está ahora en la postproducción de su primer largometraje, que es 6 puntos sobre Emma, que rodó en Tenerife las pasadas Navidades, y de los cortometrajistas que podemos hablar, pues es de los que han podido dar ese salto ya, ¿no? Que esperemos que tenga el éxito que merece. Bueno, en esta edición de La Linterna Mágica vamos a ir hablando de unos cuantos miembros de esta nueva generación de directores de cine canarios y también abordaremos cuestiones más generales, ¿no? Como el hecho de que siempre hay que empezar por cortometrajes, ¿no? La cosa es luego poder dar el salto a otros formatos. Me imagino ese es el gran reto, ¿no? Para un director joven de Canarias hoy día. Bueno, yo creo que siempre ha sido así, o sea, teniendo en cuenta también que el cortometraje es un formato en sí mismo, es un relato, equivalente a un relato breve, un cuento en la literatura, también tiene sus propias estrategias, ¿no? Y su propia idiosincrasia, pero siempre a lo que se tiende, digamos, es asumir proyectos más amplios y todavía, aunque el fenómeno de Internet lo que ha generalizado también es la mayor posibilidad de difusión de lo que son los cortos y dar el conocimiento, al final la historia de largo es la que te puede dar pues una dimensión mucho mayor como cineasta, al mismo tiempo que también te puede permitir, cosa que los cortos normalmente no hacen, pues poder dedicarte también a vivir de esto, ¿no? Que es lo que también, como gente vocacional, al final también quieres, ¿no? En los cineastas, poder dedicarte a vivir de lo que te gusta, de hacer películas, ¿no? Y digamos, con los proyectos de largometraje, pues esto siempre las puertas son mucho más, ¿no? En cualquier caso, por supuesto que ha habido a lo largo de la historia del cine grandes cortometrajes que han marcado mucho, pero además es un formato que hoy día con YouTube y todo esto, pues parece que tiene un encaje muy correcto, ¿no? En el mundo digital este del cortometraje. Y correcto, tiene mucho encaje y tiene también un encaje cada vez mayor a cortos de menor duración, porque en Internet difícilmente te engancha, puedes ver así, zapeando, digamos, en Internet, por decirlo de esta manera, pues obras superiores a casi 2 o 3 minutos, ¿eh? O sea, entonces todo eso ha tendido a que este tipo de cortos, muy cortos, se generalicen. En Canarias, con el desarrollo audiovisual que ha tenido, pues digamos, a mi juicio estamos en esa fase todavía, salvo alguna excepción, pero de promover lo que es el desarrollo de los cineastas a través del cortometraje. Se dieron casos, bueno, importantes en los 90 y el más emblemático y más significativo pues fue que el corto canario Esposado de 1996, dirigido por Juan Carlos Fresnadillo, fue el primer corto español nominado a un Oscar de Hollywood. pasó directamente de Canarias prácticamente sin pasar por la península, ¿no? Por supuesto que todo esto está unido a que al talento que después se ha visto en el desarrollo de sus películas de largometraje de Juan Carlos Fresnadillo, pero aquello fue un hito importantísimo que, sin embargo, las instituciones que debían apoyar este tipo de actividades pues no supieron ver hasta relativamente hasta 8 o 9 años más tarde, ¿no? Pero sí fue un hito importante, fue el primer corto, como he dicho, español, que fue nominado a los Oscars nunca, y fue producido por empresas canarias en su integridad y rodado íntegramente en paisajes, en escenarios naturales de las Islas Canarias, de Tenerife y Fuerteventura. Entonces, el camino, de alguna manera, del corto sigue siendo hacia el largo, porque el largo es lo que te permite poder vivir de eso, ¿no? Poder conseguir pues una rentabilidad también por su trabajo, que es al final también lo que, bueno, lo que cualquiera quiere con el trabajo que está haciendo y cualquiera demanda, ¿no? Y sí, desde luego. Bueno, otro cineasta de esta generación joven es el tinerfeño José Ángel Alayón, con obras como el trabajo de animación en El Insomnio, ¿no? Otro nombre interesante del panorama canario. Sí, por ejemplo, José Ángel Alayón, pues también ha dirigido algunos documentales de los cortometrajistas que hay. La amplia mayoría de canarios cortometrajistas desarrollan su trabajo fuera de Canarias. El caso de José Ángel Alayón es todavía no lo hace porque, bueno, quiere trabajar desde Canarias, tiene su productora en el sur de Tenerife y está decidido a impulsar sus proyectos desde allí. Es posible que el techo de Canarias, que es más bajo que otros techos en otras latitudes, pues se le quede pronto corto si no se le ha quedado ya. En El Insomnio es un trabajo de animación muy corto, destacado, y que también ha tenido múltiples selecciones a lo largo de todo el año pasado, gracias también a su inclusión en el catálogo de Canarias en corto del Gobierno de Canarias, que permite mover todos estos trabajos o por lo menos optar a la selección de todos estos trabajos en distintos festivales. Entre estos, del año pasado, de Canarias en corto, en El Insomnio, pues ha sido el que más se ha movido, ¿no? Y bueno, mencionabas el tema del techo que hay aquí en Canarias. Sigue haciendo falta salir fuera hasta cierto punto, me imagino, ¿no? Bueno, yo creo que forma parte, a pesar de que, bueno, la capacidad de Internet de llegar a mayor público y de obtener rendimientos a través de tu trabajo, pues de manera inmediata y potencialmente mayor, ¿no? Porque realmente subtitulando el corto pues en inglés o directamente en español tienes una capacidad de visitas pues de muchos millones de personas, de cientos de millones de personas, ¿no? Realmente el problema es que, bueno, que no solo los canarios tenemos opción a esto, sino que tienen opción a esto todos los habitantes y todos los posibles cortometrajistas que hay en el mundo, que son muchísimos, ¿no? Entonces, Canarias es un sitio donde no existe menos talento que en el resto de las latitudes, pero tampoco existe más. Lo que es importante es que las administraciones que deben velar, digamos, porque simplemente tienen estos instrumentos a su disposición, ¿no?, para poder promocionarse, para poder vencer los problemas derivados de la fragmentación de las islas y de la distancia con respecto a los centros de producción, en este caso, pues Madrid, que es el más cercano, por ejemplo, Barcelona, y tengan esos instrumentos a mano y esos instrumentos funcionen, y que desde las instituciones, no solo el gobierno, también las instituciones de cabildos, ayuntamientos, lo que se promueva es una profesionalización de todos estos cineastas, porque realmente los que finalmente son, oímos más de ellos, son más conocidos, son realmente los que entran en estructuras de trabajo profesionales, ¿no? Y nos estamos hablando, pues, ya hemos mencionado el nombre de Fresnadillo, pero podríamos hablar de Mateo Gil, que también el año pasado obtuvo un Goya por un cortometraje, en este caso un cortometraje que hizo en Madrid, digamos, no canario, porque la producción no fue para nada canaria, pero ganó el año pasado el Goya al mejor cortometraje con Dime que yo. Al final, pues lo que tienden es, como he dicho, a profesionalizar los trabajos, y eso normalmente les lleva a buscar las oportunidades fuera de Canarias. Eso es normal y no es una rémora que tengamos que ver. En todo caso, lo tenemos que ver como una oportunidad, ¿no? Vivir en un sitio diferente, y poder contar historias también en esa medida diferente. Un debate que siempre ha estado en torno al tema del cine de Canarias, porque ha habido cortometrajistas que intentan copiar modelos, digamos, de un tipo de cine, pues que no es contando una historia, digamos, de Canarias, ¿no? Y a veces, pues, ese tiene el problema de que bueno, que ese tipo de historias las puedo contar en otros sitios con mayores recursos otros cineastas, ¿no? O sea, y es importante, y lo vemos en las películas, pues no, en el cine español, en el cine vasco, pues normalmente cuentan historias que se desarrollan en esos sitios con actores, con personajes, las peculiaridades de esos sitios, ¿no? Y eso es un atractivo también que da, porque Canarias es un lugar pequeño, pero es conocido en buena parte del mundo gracias al tema turístico, ¿no? Se conoce el nombre de las islas, se conocen bien, y además se conoce con admiración y con respeto, ¿no? No, entonces eso, lo que decías, ni más ni menos talento que en otros sitios, pero hace falta esa oportunidad para mostrar la obra en igualdad de condiciones, yo creo. Exactamente, hay que detectar dónde están esas debilidades, que son sobre todo la fragmentación entre islas. Vivimos en 7 islas, 2 islas grandes, que son las capitalinas, son Tenerife y Gran Canaria, donde hay que salvar esa ausencia de puente, ¿no? Hay que crear esos puentes, porque realmente si viéramos un sitio que no estuviera fragmentado, pues estaríamos hablando, pues no sé, de lugares de 1.800.000 personas, ¿no? Donde habría un sector mucho más unido, ¿no? Lo que hay ahora. Eso por un lado, y por otro lado la distancia, ¿no? El programa de Canarias en Corto lo que promueve, a través de una empresa de distribución que no es canaria, ¿no?, que es extremeña, pero que sale por un concurso público que hace el gobierno, es salvar esa distancia, la distancia que te da, pues, no estar centro, no estar dentro, cercano a los centros de producción, y que otros sitios te permitan, digamos, establecer los contactos, que también son importantes a nivel personal, ¿no? Y este catálogo, pues lo que hace es eso, selecciona primero una serie de cortometrajes al año que se presentan, y después, a través de esta agencia, pues digamos, los mueven de una manera masiva por todos los festivales. Es un empuje que es importante darlo, porque también eso es lo que al final pues es una muestra, digamos, de la calidad, ¿no?, de los trabajos propios, de los cineastas propios con respecto a otros, ¿no? Si no se produce esa posibilidad de compararte, ¿no?, pues entonces pues puedes estar hablando de que eres mejor, peor, en fin, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que puedas estar en esos sitios, y que después, pues en esos festivales que hay por todo el mundo, pues los valores, ¿no?, independientemente de dónde vengas. Y hablemos ahora un poco, Luis, si te parece, de los documentales, ¿no? Quizá ese otro género, junto con el cortometraje, que se aborda mucho, ¿no?, me imagino. Sí, bueno, los documentales también es un formato que se ha utilizado en Canarias, pues mucho más que la ficción. Se utiliza pues porque es, digamos, es un formato más sencillo, más barato, más asequible, necesita menos recursos técnicos, a nivel de escritura de guión, a nivel de interpretación de actores, a nivel de equipo técnico, ¿no? Entonces sí hay mucha más tradición de documentales, y en este sentido pues hay documentalistas canarios que en los últimos años pues han despuntado con respecto a otros. José Ángel Alayón, por ejemplo, es uno, con el documental La vida segunera. El tinerfeño Miguel Morales también ha hecho una serie de documentales de artistas canarios desde hace prácticamente 10 años, con una continuidad y una persistencia que son dignas de elogio, y con una unidad de estilo también. Sobre el de Cristino de Vera en El silencio, pues para mí es de los favoritos de los que he visto, porque no hay algunos que no he visto. Ha producido, yo creo que 9 o 10 de la misma serie. También hay un documentalista que se sale totalmente de los demás, que es Pedro Felipe Acosta, porque es un documentalista de documentales de la naturaleza, que es algo, vamos, que lo tenemos aquí, digamos, casi servido, pero que por supuesto hace falta conocimientos técnicos avanzados, y él los adquirió en una época, estuvo en Londres y ya decidió, o en Inglaterra, y decidió volverse a Canarias a rodar documentales al estilo de los que pueden ser los del National Geographic, con esos recursos, con esa paciencia y con muchos menos medios. Y también es un documentalista que ha obtenido importantes reconocimientos fuera de España en distintos certámenes, y que tiene una calidad importantísima. Está ahora mismo produciendo una serie de televisión con la Televisión Canaria, y próximamente tiene idea de esa misma serie transformarla en un largometraje, y ya tiene opciones de compra. También es destacado. Finalmente, en el tema de los documentales, es importante también mencionar el caso de Víctor Moreno. Con Holidays, ¿no? Sí, con Holidays en el último caso, que es un largo documental, pero él anteriormente pues había hecho una serie de trabajos de cortos documentales, que el mayor dura, si no me equivoco, 5 o 6 minutos, pero tiene cortos que duran 3 minutos, documentales, lo cual para cualquiera ya es absolutamente chocante, ¿no? Estudió en el máster de la Pompeu Fabra, que es un máster prestigioso a nivel español, y digamos es la mirada del nuevo documental que se extiende por el cine internacional, el cine mundial, adaptado, digamos, a un cineasta de Canarias. En ese sentido es un cineasta también muy interesante. El año pasado, igual que Roberto Pérez Toledo, obtuvo una importante mención con Los gritones en Loto Film Fest, él obtuvo con El extraño también una importante mención, el gran premio del jurado del Loto Film Fest, con un documental, digamos, porque casi no se sabría si se puede calificar así, de 1 minuto, que prácticamente además le surgió pues casi por casualidad, totalmente en pleno proceso de rodaje de lo que era Holidays en Lanzarote, ¿no? Entonces, el caso de Víctor Moreno es destacado también porque al mismo tiempo, digamos, estilísticamente se está más orientado a lo que es la vanguardia estilística del documental. Uh-huh. Que, bueno, está bien tener un representante de esa vanguardia aquí en Canarias, ¿no? Entonces. Sí, no, es muy interesante, es explorar el lenguaje. Desde luego, hay unas cosas que para un determinado público o un público amplio funcionan, y funcionan no porque los que lo hagan sean más aburridos o sean menos avanzados estilísticamente, sino porque saben que quizás el público, si lo quiere vender para una televisión o si lo quiere vender para un cine, no digamos, necesita, digamos, productos, aunque sea documental, empaquetados de una determinada forma, como pasa con las películas de ficción. El tema es que, pues a través de las posibilidades de Internet, pues ese público se amplía. Otra cosa es que tú consigas beneficios por eso, pero sí se amplía, y de pronto puedes tener muchísimos seguidores, muchísimas vistas de tu trabajo, que de otra manera no lo tendrías. Es un caso, en esa medida es interesante, aunque después, digamos, traspasar esa idea del documental a una sala de cine, tal como la entendemos o como la hemos entendido hasta ahora, me refiero a salas de cine comerciales, son complicadas, porque son documentales difíciles de ver por el público, difíciles de digerir, me refiero, ¿no? Porque tienen unos tempos pues muy pausados, la historia prácticamente se está contando delante de tus ojos y digamos que también obligan al espectador, cosa que muchas veces el espectador no está dispuesto, a hacer, digamos, a tener una participación casi creativa con la película, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, con el tema del extraño, que es un corto que funcionó estupendamente bien, duró un minuto, y simplemente, pues lo que muestra es una imagen en un camino, separado como por muros, de un rebaño de cabras que se acerca hacia la cámara, donde supuestamente pues estará Víctor Moreno, ¿no?, en ese momento, y está apuntando hacia ese rebaño, y entonces se va acercando ese rebaño de cabras hasta que llega el último momento, esa parada y esa mirada, digamos, de las cabras que no pasan de donde está la cámara y miradas a la cámara, es eso, simplemente, la interpretación y el título, acertadísimo, ¿no?, el extraño de ese trabajo, y la interpretación que el público amplio puede hacer de lo que quiere decir esa película, es múltiple, y para muchos será distinto, y seguramente hasta el propio Víctor Moreno tiene una que no coincide con la de las personas, pero es esa capacidad, digamos, de generar afinidad y de generar como un sentido de interpretación, digamos, creativa, que no te lo están contando, ¿no? No te lo están diciendo, no te están lo de un sitio a otro, sino te están mostrando unas imágenes y te están demandando como espectador que tú les des el sentido. Formalmente rompedor completamente esa propuesta, claro. Bueno, otro joven cineasta canario, en este caso de Tenerife, David Cánovas. Vamos a escuchar ahora una parte de la banda sonora de El Contratiempo. El contratiempo era un cortometraje de David Cánovas de 2009 y tenía esta banda sonora con tanta percusión compuesta por Antonio Hernández. Estamos aquí en La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio haciendo un repaso por los jóvenes creadores del cine canario de la mano de Luis Roca. Bueno, podemos comentar, Luis, como anécdota que David Cánovas estudió en la Complutense con Amenábar, ¿no? Estaban en la misma clase, por lo visto. ¿Hola? Parece que hemos perdido la conexión con Luis Roca. Estamos hablando con él de la nueva generación de creadores del archipiélago aquí en La Linterna Mágica. Ya hemos mencionado a Roberto Pérez Toledo, José Ángel Alayón y los autores de documentales Pedro Felipe Acosta y Víctor Moreno. Ahora íbamos a empezar a comentar la obra de David Cánovas, del que hemos escuchado la banda sonora de su cortometraje de 2009, El contratiempo, compuesta por Antonio Hernández. Y bueno, en este tiempo nos ha estado hablando Luis Roca sobre cuáles son las principales vías que tienen los jóvenes directores de cine, pues sigue siendo el cortometraje sobre todo, y también la realización de documentales para luego, en el mejor de los casos, dar ya el salto a una película de ficción de larga duración, que es lo que suele conllevar la profesionalización y ya darse a conocer. A ver si podemos recuperar la conexión con Luis Roca. Creo que ya está a punto. Hola, Luis. Sí, hola. Hola de nuevo, vale. Estamos escuchando la banda sonora del Contratiempo de David Cánovas. Te comentaba que Cánovas Gracias. Estudió en la Universidad Complutense con Amenábar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué podemos hablar de él? Es de Tenerife y compagina su labor con la televisión, con sí. el mundo del cine. Sí, bueno, David Cánovas es otro de los cortometrajistas destacados de Canarias, de los que llevan a cabo su trabajo de hace años en Madrid, en este caso, ¿no? Fuera de Canarias. Él estuvo nominado a un Goya con la película El intruso, un cortometraje protagonizado por José Coronado, que era un único plano secuencia, o casi todo un plano secuencia, sobre un doble de luces. Y tuvo, bueno, el mérito de haber sido nominado a los Goya, ¿no? Que no muchos canarios pueden presumir de esto. David es, al mismo tiempo, como bien dices, compagina su trabajo como realizador de televisión en distintos programas. Super Nanny fue uno de esos, ¿no? Pero digamos que su vocación es la de dedicarse al mundo del cine. Y lo hace, además, David desde una perspectiva totalmente profesional ya, ¿no? O sea, que también pues lo diferencia, digamos, de otros desde el principio, trabajando con unos presupuestos, no me refiero a económicos, sino también a unas ideas profesionales de lo que es la producción de una película. Cuestión de actitud fue otro de los cortometrajes recientes, de hace varios años, de hace 2 años, si no recuerdo mal, también destacados, pero El contratiempo es otro y tiene varias historias de cortometrajes interesantes. Prácticamente su carrera pues siempre ha tenido, digamos, un nivel alto desde el principio, desde que empezó a hacer sus trabajos en formatos de vídeo en un principio, ¿no? Pero digamos que es un cineasta que le da muchísima importancia a la historia y a la construcción del guión y después también, por supuesto, a todo el tema de puesta en escena y recursos técnicos, ¿no? Es un cineasta de los que también tiene, digamos, una mayor proyección profesional ahora mismo, ¿no? Con vistas a su desarrollo. Y ya que mencionabas el tema de los formatos con eso del vídeo, ¿cómo está la implantación del formato digital en los rodajes de Canarias? Bueno, yo creo que está en la misma medida que en el resto del mundo, ¿no? Está totalmente asentado ya. Podía, para un lugar como Canarias, pues el reducir el asunto de los costes que se derivaban de hacer trabajos en formato de celuloide, pues es importante, por además la lejanía de los laboratorios y todas estas cuestiones, los costes de envío de las películas y todas estas cosas, ¿no? Entonces esto es una cuestión que está ya implantada en todo el mundo. Otra cosa es que al principio, digamos, esa panacea del digital se ha transformado en otra cosa, con también el desarrollo desde hace 4 o 5 años del tema de Internet, ¿no? Que es una cuestión, digamos, que le ha dado un nuevo giro a todo eso, ¿no? Y que, como hablábamos antes, pues también ha derivado todo el tema de duraciones de los cortos cada vez más a duraciones más pequeñas. Eso no significa que tampoco que sean mejores, pero bueno, es importante para el cine, que es un arte, digamos, de la condensación de los elementos, ¿no?, de las historias, de los recursos, trabajar siempre con formatos que en los cuales tengas que contar las cosas siempre con un tiempo limitado, ¿no?, porque si no, mucha tendencia a alargar cosas y a meter cosas innecesarias, y en muchos casos en los trabajos de noveles, pues se quieren contar demasiadas cosas, ¿no?, en una misma historia, hay poca tendencia, digamos, a cortar, digamos, lo que uno entiende que es absolutamente sustancial, pero que después, si lo ve alguien con ojos ajenos, pues ve que aporta poco a la historia, ¿no?, y que la bifurca y que no la lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces es importante también eso, que los cortos, cada vez más cortos, también permitan, se extiendan para poder hacer ejercicios de esos de condensación, ¿no?, de la historia y lo que se quiera contar. ¿Y podemos decir que todo esto ha supuesto una ruptura generacional respecto a directores con algo más de experiencia, o ves una evolución continuada en el panorama de las islas? Hombre, yo veo una evolución. La ruptura la ha hecho, pues, el formato, ¿no? En el mismo sentido, también sin mitificarlo, que lo ha hecho en otros lugares. O sea, ahora mismo hay muchos más, pues porque para casi todo el mundo, o los que quieran dedicarse con conocimientos previos adquiridos o no a esto, lo tienen a mano, ¿no? Entonces existe mucha más cantidad, pero sin desmerecer lo anterior. O sea, antes hablaba del caso de Juan Carlos Fresnadillo en los 90, también estaba Javier Fernández Caldas, estuvo Miguel Toledo como productor, la productora La Mirada, que hizo los primeros cortos también de Roberto Santiago, Andrés Coppel. El nivel de los 90 no era peor que el nivel de ahora. No era peor, había muchísimo menos, pero no era peor, y los resultados están ahí. O sea, salvando, digamos, islas dentro de la isla, como Juan Carlos Fresnadillo, que después ha demostrado, pues, ser quien es, pero bueno, nadie todavía ha logrado lo que logró él en aquel caso, y era una producción, como dije antes, íntegramente canaria. Yo creo que es una evolución natural y que está condicionada por la facilidad y las posibilidades que hay para acceder a la tecnología y poder rodar películas, pero es importantísimo que los cortometrajistas, y en eso sí se diferencian unos sobre otros, no se lancen demasiado a la ligera a la hora de producir, sin antes tener también unos conocimientos amplios en todos los aspectos, no solo técnicos, sino también del mundo del cine, de la historia del cine y la historia en general del arte, de la sociedad. Algo que es importante para que cuando después vuelques tus conocimientos en una película, pues estos no sean unos conocimientos que podamos decir, bueno, pero si eso ya, en fin, ya se ha contado hace 40 años, ¿no? A lo mejor es que no lo sabían, ¿no? Pero es que estaba ahí. Entonces es importante conocer también la historia, y es importante conocer también la historia de lo que ha ocurrido respecto al cine en Canarias, ¿no? Que en otro programa hablamos de esto, ¿no? Entonces también hay una historia ahí que no ha sido muy potenciada, pero que es la que hay, y es importante que se conozca, ¿no? Que se conozcan, pues, cuándo fueron rodadas las primeras películas en condiciones casi heroicas en Canarias, en los años 20, qué tipo de historias se contaron y cómo ha ido esa evolución a partir también de rodajes de películas externas que pueden servir de inspiración a historias actuales también de cortometrajistas. Yo creo que hay una ruptura en la falta de conocimiento, que no es achacable, desde luego, a los cineastas, sino en una mayor promoción desde el punto de vista de las administraciones y una mayor potenciación de darle el valor a lo que hemos tenido, porque efectivamente en esa medida lo tiene. O sea, nosotros hemos estado hablando de rodajes de películas en Canarias aquí y siempre nos han sonado mucho antes otros rodajes, en el caso de España, en otros lugares, con otras películas, en las cuales nosotros en Canarias, nosotros, con respecto a esos rodajes, no tenemos absolutamente nada que envidiar. O sea, si pensamos en las películas como Moby Dick, películas como Hace un Millón de Años, no tenemos nada que envidiar, todo lo contrario, ¿no? O sea, entonces es importante que se haga una lección de un ejercicio de difusión de todo esto desde las administraciones públicas, de dar valor y de que la gente sepa lo que ha habido para que, en fin, no repitamos la misma historia o no tratemos de venderla como algo nuevo cuando realmente después no lo es, porque después se producen pues esos desencuentros entre pues quien piensa que su trabajo tiene un determinado valor y no entiende que no lo tenga, pero claro, igual es que no lo conoce, ¿no? Claro, eso es un tema muy complicado hoy día con más de 100 años de cine que llevamos ya, ¿no? Incluso sí, en Canarias son muchas las décadas que se ha estado practicando. Bueno, en cualquier caso, vamos a mencionar algunos nombres más de la nueva generación, la nueva hornada en Canarias de directores de cine. Por ejemplo, José Cabrera Betancor, que creo que ahora mismo está haciendo algo en el TEA de Tenerife con un proyecto que va un poco en la onda de Gran Hermano, pero dándole la vuelta, por supuesto, que creo que se llama Natural Born Window, ventana bueno, nacida natural o algo así, ¿no? Sí, las referencias que tengo de este proyecto han sido a través de noticias de internet, no directas, ¿no? Uh-huh. Yo, José Cabrera Betancor, personalmente di con él, o lo conocí personalmente, aunque ya, en fin, ya conocía su trabajo en el DocuSur de hace 3 años, creo, que estuve de jurado, o 4 años, no recuerdo bien. Tenía un cortometraje que era Dime que yo es el de Mateo Gil, Yo te prefiero, y que era un documental, un cortometraje de ficción hecho en la península, en Madrid, y que a mí me resultaba pues prácticamente lo mejor de ese año, a mí personalmente, ¿no? En aquel año estuvo seleccionado también para participar en el festival. Después, el año pasado, estuvo con un cortometraje que a mí me resultó también bien interesante, que es Vértigo 50. Entonces, dentro, digamos, está, yo lo incluyo dentro de esos cortometrajistas a los que se le percibe claramente, digamos, el talento, ¿no? Y las ganas de trabajar, digamos, con una estructura formativa sólida detrás. Es la impresión que a mí me da, ¿no? Yo lo tengo como uno de los cortometrajistas a tener en cuenta. Y también podríamos mencionar a Naira y Javier Sanz, ¿no? Naira y Javier Sanz también, que son canarios, también de Las Palmas, aunque han vivido mucho tiempo fuera, y bueno, estuvieron en la Escuela de Cine de Nueva York. También los conocí pues hace varios años, con su cortometraje que era de escuela, ¿no? Prácticamente un cortometraje realizado como final de estudios en esa universidad, que era Anniversary, y el año pasado hicieron otro también, creo que filmado también en Estados Unidos, que se llama Encounter. Es una pareja de hermanos que también tienen pues esa visión, digamos, de querer trabajar con aspectos también de Canarias. Y creo que están trabajando en eso actualmente, pero digamos con una perspectiva absolutamente globalizada y fruto además de eso, de una formación llevada a cabo pues fuera de las islas, fuera de España, en Nueva York, y con una intención así de producir también desde un punto de vista profesional, ¿no? Muy bien, pues nos quedan un par de nombres. Vamos a escuchar primero el tráiler de un trabajo de Aarón J. Melián. Toda la historia se hablan de avistamientos de ovnis, de vida extraterrestre, de bajadas bruscas de temperatura, apariciones fantasmales, espectros, fantasmas. Imagina que estás en tu casa y de repente empiezas a oír cómo en la habitación de al lado se mueven muebles, caen cosas. Una voz que surgía de la nada, surgía como de las paredes. Aparece una silueta blanquecina, como flotando. Explicaciones. Válidas. Aquí. Bueno, esto era Fenómena, ¿no? Una serie de televisión sobre fenómenos paranormales y una muestra del trabajo de Aarón J. Melián. Sí, Aarón Melián también está ya, porque bueno, cuando nos conocimos era apenas en la veintena, ¿no? Pero es un realizador que ya está en los 30 aproximadamente, está ya rondando esa edad. Que de los durante mis 9 años que estuve dirigiendo el Foro Canario en el Festival de las Palmas, pues fue el único que en 2 ocasiones obtuvo el premio, ¿no?, anual, con La Ratita Presumida hace muchísimos años, creo que fue en 2001, y con Ante Tus Ojos hace 2 años. Trabaja desde Tenerife, es de los cineastas que hemos hablado, de los pocos que, digamos, siguen teniendo su base en Canarias, desde el puerto de la Cruz, y después de haber hecho aquel corto de La Realidad Presumida, surgió esta serie Fenómena. También es un realizador que busca también, digamos, que tiene una idea también de los trabajos desde una perspectiva del equipo profesional y de intentar trabajar las historias rodeándose de un equipo técnico y artístico solvente. Bueno, y ya el último nombre era el de David Pantaleón. Nos va a perdonar que no nos extendamos mucho con él, pero ya le hemos entrevistado un par de veces aquí en La Linterna Mágica, y bueno, su nombre es más que conocido, vencedor de certámenes como este de Proa 2020 sobre las ciudades, visionaria, y también se llevó algo en el Canarias Media Fest, o sea que está en la cresta de la ola. Si quieres hacer algún comentario breve sobre David Pantaleón, Luis. Bueno, David, yo creo que de los cineastas de Gran Canaria, que digamos se ha subido al carro de lo digital, desde luego, a mí me parece que es el más interesante y el que hace además los trabajos, digamos, con una calidad de fotografía, con un cuidado, con una intención con un alto potencial, me parece a mí. Yo creo que él ha hecho sus trabajos ahora a un nivel, está en esta fase de hacer trabajos a nivel de cortometraje, de intentar ir ascendiendo peldaños por ahí, y bueno, falta un poco conocer el recorrido que pueda tener, pues cuando se enfrente a trabajo, digamos, sabes, con otra nivel de expectativa, ¿no? Sí, se supone que está preparando ya un largometraje, creo, ¿no? La versión Rojo. Sí, el tema es que en eso prácticamente están casi todos, ¿no? Claro, o sea, claro. Y todos quieren hacerlo, y hay una de las cuestiones que vuelvo a remarcar para terminar, si quieres, con esto, pero que es que estamos en la fase de seguir potenciando el asunto del cortometraje, porque el cortometraje, la difusión de los cortometrajes y los reconocimientos que obtengan, no solo en Canarias, sino fuera de Canarias y a nivel internacional, es lo que al final da una medida objetiva de los cineastas, ¿no? Y el conocimiento y lo que pueden hacer para volcarse en el largometraje. Eso es lo que da la medida. cuando pasen al largo a la cuestión de largometraje, ya hay que tener, digamos, desde el punto de vista de las administraciones, porque las inversiones son además mayores, pues más cuidado, porque tienen que venir, digamos, avalados suficientemente, porque si no pasa, como está pasando y ha pasado en los últimos años con ayuda del Gobierno de Canarias, que se dan las ayudas y después los largometrajes finalmente no se pueden llevar a cabo, o se llevan a cabo, vamos, con los presupuestos mínimos, simplemente casi por salvar la papeleta, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en esa fase de que todos estos cineastas, algunos muchísimo más avanzados que otros, pero bueno, todos con un nivel alto, aceptable, bastante alto, digamos, sigan luchando en el mismo marco en el que hay otros cortometrajistas en otros lados del mundo, ¿no? Para posicionarse y después poder optar, digamos, a hacer pues trabajos más potentes. Pues muy bien, muchas gracias Luis Roca, nos quedamos con esa reflexión y te damos las gracias por haber compartido estos minutos aquí en La Linterna Mágica. Venga, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Damos fin al programa de hoy. Hemos estado hablando con Luis Roca Arencibia sobre los nuevos creadores del cine canario y te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en las frecuencias 98.2 FM de Gran Canaria y 105.5 FM de Tenerife. También en las páginas web www.canariasahoraradio.com y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado, como siempre, Carlos Pérez. Te habla Ayose García y Orlando Santana contribuyendo en las labores de producción. Un saludo a todos, buen fin de semana y a seguir viendo buen cine. ¿Ha sido como te esperabas? Sí. ¿Y no es más que eso? Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.